aeronaves encontró dos sobrevivientes y avanza a la zona de aterrizaje para interrogarlos. Cambio.

Thank you.

Thank you. Oh! Águila. Thank you.